latiendo corazón con corazón. Yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar. Esto no puede ser. Yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar. El día sé que tiene que llegar, que sienta el encanto de esa mujer y que no deje que yo sepa que a su lado aquí nada ha pasado y que tenga que volver. Esto no puede ser. Yo tuve que probar con la rubia y la morena para poder comparar. Esto no puede ser. Yo tuve que probar con la rubia y la morena. Esto no puede ser, yo tuve que probar con la rubia y la morena.